Hola, Lupita, buenas tardes. Hola, nuevamente habla Javier aquí con lo de ¿cómo es? Muy bien, muy bien. ¿Estás ocupada en este momento? Ok, mire, ya va a faltar poco prácticamente. Nos quedamos, aquí lo tengo ya apuntado. La siguiente pregunta sería esta. Según su experiencia personal, señala situaciones que le afecten su calidad de vida debido al delito y a la delincuencia. Lo vamos a ordenar del 1 al 5, y este está fácil. Serían robos, golpes, delincuencia organizada, amenazas, temor a la situación de inseguridad, pandillas, secuestros, insultos. Ahora, ¿cuál de todas estas sería la primera? La 2 sería delincuencia. La 3 sería delincuencia organizada. Ya no me acuerdo las demás. Ok, a ver, la 1 sería robo, la 2 delincuencia organizada, me dijo. Sí. Luego tengo amenazas, secuestros, insultos, temor a la situación de inseguridad y golpes. Temor a la situación de inseguridad, Ok, 3, ¿no? golpes Golpes 4. y la otra sería Nos queda, secuestros, amenazas secuestro. e insultos. Secuestros, ok, sería como número 5. Ok. No te preocupes, mi amor. Ok, la siguiente es, ¿usted o algún familiar cercano ha sido víctima directa de la delincuencia? ¿O qué delitos sufrió? Pues lo que te comenté de mi hermano, échale la pipí, ahí échale crema a la pipí. Y pues nosotros que nos han robado la Oh, casa. ok, entonces, Échale la pipí. ok, ¿usted ha sufrido a robo con vehículos, pues de vehículo? Mi esposo. Le robaron el estéreo y todo eso. Ok, robo parcial de vehículo, ok, ok, vamos a pasar robo parcial de vehículo. Ok, que le robaron el estéreo, me dice, ¿verdad? Sí. Solamente. Y un amplificador traía. Un amplificador. Sí. A ver. Déjenme ver. Llantas, espejos, insignia. Ya no tiene, mi amor, ya no tiene. Ok, solamente, ¿verdad? Ahora, ¿dónde fue robado o dónde fue el robo? Fue en la escuela, en la carrera, en el Edson. Ok, en la universidad, ok. A ver, tantito ya, ¿eh? Ahora, solo en caso de que le hayan robado frente a su... bueno, no le robaron en su casa, ¿verdad? Ten, ya te doy. Ay, la toda. Mande. Enfrente de su casa no le robaron, ¿verdad? No. Ok. El vehículo donde estaban los artículos que fueron robados contaba con alguna de las siguientes medidas de seguridad. ¿Tenía alarma el carro? El carro no tenía alarma. Ok. ¿Llaves codificadas o de chip? No. Bueno, tiene... ¿Estaba polarizado? Ok. ¿Candado de partes del vehículo? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora, ¿en qué momento del día ocurrió el robo de los artículos que estaban en el vehículo? ¿Fue en la mañana, tarde, noche, Fue en madrugada? la mañana, de hecho. Fue en la mañana. Ok. ¿En qué mes del año ocurrió este robo? ¿No recuerdan? Híjole, yo creo que fue como en marzo por ahí. En marzo. No de este año, pero sí. Ok, ¿se utilizó violencia o intimidación en el robo? ¿O No. solamente...? Ok. Fue cuando no estábamos en el carro. Ok. ¿Considera que en el caso del robo hubo descuido de su parte, exceso de confianza, falta de preocupación de su parte o ninguna de las anteriores? Pues yo digo que ninguna de las anteriores, porque igual dentro de la escuela se supone que hay vigilancia. Hay vigilancia, ¿cierto? Y pues no. Ok, ¿alguien presenció el hecho? ¿No sabe? No, no, no hasta la fecha, pues no, nunca nos enteramos si alguien presenció, pero pues... Ok, ¿conoce o cree conocer a los responsables? No. ¿Usted o alguien denunció este hecho? Mi esposo. ¿Lo denunciaron? Sí. Ok. Ok, ¿motivo por el cual hizo la denuncia? ¿Para recuperar lo robado? ¿Para tener alguna medida de protección o resguardo? ¿Por qué hicieron la denuncia? Pues primero fue para ver si se podía recuperar, ¿no?, lo que le habían robado, pero pues no se pudo. Okay. Igual para que se enteraran, porque pues como fue dentro del estacionamiento de la escuela, pues para que hubiera un poco más de seguridad. Ok, ahora, ¿cómo se hizo la denuncia? No sé si él fue hasta la 300 allá, no sé la verdad. Como fue el que hizo todo el trámite, ¿no? Uh-huh. Okay. Ahora, con respecto a la forma en que se tramitó su denuncia, ¿usted o familiar quedaron satisfechos o insatisfechos? Pues insatisfechos, porque no se recuperó nada. No supimos ni quién fue ni nada. Okay. ¿Y cuál fue el principal motivo? Porque... ¿Por qué me dijo fue? Mande. ¿Por qué me dijo que quedaron insatisfechos? Porque no se recuperó nada, pues, del, no supimos ni quién fue, ni se recuperó lo que le robaron a él. Ok. Bueno. Ok. Si no denunció, ¿cuáles fueron los principales motivos para no denunciar? Ah, ok, eso no aplica. Ahora. Ahora, los artículos fueron recuperados, obviamente que no los recuperó, ¿verdad? Ay, hija mía. ¿Qué pasó? Me anda haciendo un tiradero aquí. Me volteo para un lado y cuando menos pienso ya tiene un tiradero. Ajá. Mi amor, con eso no. Mande, ¿qué me preguntó? Okay, ahora, usted no ha, o sea, robo de vehículo, usted no ha tenido robo de vehículo, robo de la casa habitación, creo que sí me dijo, ¿verdad? Sí. Robo de la casa habitación. No. A ver, ahí sería en los últimos meses, o sea, alguien robó en su casa, usted me dijo que sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué fue lo que le robaron? Pues por lo, Marian, deja eso, amor mío. Fueron puras cosas viejas, ¿no?, que teníamos ahí en el patio. Era, pues, un buzón, la tubería de cobre, de hecho, nos robaron también de las llaves de atrás y de la de enfrente. Ay, nos robaron varios fierros y así como herramientas que había en el patio. Okay. Okay, mangueras, ¿qué sería, no? Adornos, o sea, artículos de la jardinera, o sea, la tubería, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra cosa más que le hayan robado? Pues no sé, fíjese, porque algunas de las cosas eran de mis suegros, estaban allá atrás. Uh-huh. Ya ni sé qué tanto tenían ellos que le robaron, pero el patio lo dejaron limpio, ya no hay nada. Okay. Pero como que tenían herramientas, no sé. Sí, herramientas, había mucho fierro, tubos de fierro, y se robaron, pues, como te comenté, la tubería de cobre, de las llaves de agua. Uh-huh. Un buzón de fierro que había, creo que un abanico viejo, cosas que pues no las usábamos, pues las teníamos atrás y se las robaron. Ok. Ok, ¿cuándo ocurrió el robo, había alguien en la vivienda? No, no había nadie. Ok, no había nadie. Ok, ¿cuándo sucedió el robo, por dónde ingresaron a la vivienda? Creo que me estaba comentando que... Por el patio de atrás. Por la barda de atrás del patio. Ok, por la parte que da a una casa que está sola. Vamos a prepararte el vivivente. Ok. Ahora, cuando ocurrió el robo, ¿qué estaban haciendo? ¿Quién? Ah, pues no había nadie, ¿verdad? No, no estábamos. No. Nosotros fue... Okay. De hecho, fue en la mañana, como a las 10, 11 de la mañana. Ok. Excelente. Ahora, ¿en qué mes del año ocurrió el robo de vivienda? Ese fue... Pues yo creo que fue el mes pasado. Oh. Desde el mes pasado, hace poquito. Ahora fue en diciembre, en noviembre. Sí, hace poquito. Ya nos habían robado, ¿no? Se habían empezado a llevar una que otra cosita. Uh-huh. Pero como ya vieron que en las mañanas estaba solo, se robaron todo lo que pudieron. De hecho, no te digo, ya nada dejaron. Nada dejaron. Mariana, uh-huh. Chiquita mi vida. Por decir, ¿considera que en el caso del robo hubo descuido de su parte, exceso de confianza, falta de preocupación por su parte? Pues mira, ahí puede, tal vez se aplique exceso de confianza, porque te comento, atrás de la casa, o sea, por donde se metieron, está otro solar donde vive el señor este que te comento que, uh-huh. que creemos que es un delincuente. Entonces, él permite que entre mucha gente. O sea, quitó, okay. Había una tipo barda, o sea, ya no hay nada, o sea, cualquiera puede entrar e irse hasta el patio de la casa del señor uh-huh. y brincarse al patio de nosotros. Okay. Entonces, pero igual nosotros no le hablamos, él intenta decirnos, de hecho cuando pasó el robo nos dijo no, que yo los vi, que los correteamos y que no sé qué tanto, pero ya sabemos que es él también, pues porque sabía exactamente todo lo que se robaron, le digo, pues sabía lo que había en el patio. Le digo. Pues sí. Entonces, pues no creo que sea tampoco, viéndola bien, exceso de confianza, porque en realidad no es ni nuestro amigo ni nada, pues. Entonces, probablemente él presenció el hecho, entonces. Sí, él dijo que él vio quiénes fueron y vio lo que se llevaron. Okay, pero ¿conoce quiénes fueron los responsables? Pues él dijo que sí, pero nosotros no quisimos ya seguir nada porque, como te digo, creemos que él también está junto con ellos y no quisimos meternos más en problemas. De hecho, esa vez los vecinos le hablaron a la policía y supuestamente a él fue el que lo creyeron culpable. Entonces lo amenazaron nada más, le dijeron que si volvía a pasar algo se lo iban a llevar de aquí, okay. Se lo iban a llevar detenido. Pero así fue, como te digo, o sea, él dice que él no fue, él dice que sabe quiénes fueron y la policía cree que él fue el que lo hizo. Okay. Entonces, bueno, está ahora redoso todo. Sí, así es. Bueno, pues Lupita, mire, ¿usted o alguien denunció este hecho? No, no sé si mi suegro lo habrá hecho, pero yo creo que no. Los vecinos fueron los que le llamaron a la policía. Okay. Porque nosotros pues no estábamos cuando pasó. Okay. Si no denunció, ¿cuáles fueron los principales motivos para no denunciar el incidente? Pues mira, yo pienso que fue por eso, porque como ya había venido la policía y supuestamente ya estaban enterados de lo que había pasado. Okay. No fuimos. Okay. Porque el problema se solucionó, porque no tenía seguro, porque conoce a los responsables. Entonces aquí sería, porque pensó que otro lo denunció entonces. Sí, de hecho nos dijeron a nosotros que los vecinos fueron los que denunciaron porque se dieron cuenta, o más bien nosotros no estábamos. Okay, los vecinos denunciados. Okay, los artículos fueron recuperados, me imagino que obviamente no, ¿verdad? No. Okay. Ahora el siguiente, ya casi terminamos. Esto es corto. Ahora, ¿usted ha sufrido robo en el trabajo? No, ¿verdad? No. ¿Asalto? No, tampoco. ¿Golpes? No. ¿Secuestro? No. ¿Violación? No. ¿Amenazas o extorsión? No. Okay. Bueno, pues prácticamente hemos terminado. robo parcial. Sí, prácticamente hemos terminado. Falta llenar la última parte solamente. Verá, permítame. En la parte de prevención, usted no ha sido víctima de la, okay, usted no ha sido víctima de la delincuencia. ¿Considera que eso se debe principalmente a que no se expone usted al peligro, o he tenido buena suerte, vivo en una ciudad muy segura? Pues yo creo que no me he expuesto. Okay. Ahora, al decir que no se expone a situaciones de peligro, ¿se refiere a que toma algunas medidas de previsión? ¿Cuáles son las medidas que toma del 1 al 3? Que sería, no salgo de noche, tengo preocupación al subir a mi automóvil, manejo un perfil bajo para no llamar la atención, procuro andar siempre acompañado, trato de estar siempre alerta. Pues, trato de estar acompañada. Ajá. No salgo mucho de noche. Okay. ¿Y como tercera sería? Nos queda, trato de estar siempre alerta, manejo un perfil bajo para no llamar la atención y tengo precaución al subirme al coche. Pues tengo precaución al subirme al coche. Okay. Ahora, ¿a qué se refiere usted cuando se menciona que ha tenido buena suerte? Buena suerte. Pues yo dije que era que yo te había dicho que tomo las precauciones, ¿sí? Así es, que no se expone a situaciones de peligro. Dice, creo que la ciudad es insegura, pero a mí no me importa, bueno, pero a mí no me ha pasado nada. Tengo muchos conocidos que han sido víctimas de la delincuencia, he estado en situaciones de peligro, pero no me ha pasado nada. Pues no sé, esa pregunta si te tenga que dar varias opciones o cómo. Okay, no se preocupe. Ahora. Del total de los delitos que sufrió usted o algún miembro de su hogar, ¿alguno se produjo en consecuencia de la violencia desatada por el narcotráfico? No. Okay. A continuación, indíqueme si está totalmente acuerdo o de acuerdo o desacuerdo o totalmente en desacuerdo conmigo en los siguientes pues en lo siguiente que le pues que le pido, ¿no? Para que sea bastante honesta. ¿Cree que su manera de ser le evita sufrir algún delito? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Okay. ¿Cree que si lleva bien, que si se lleva bien usted bien con los demás, no la pueden agredir? En desacuerdo. En desacuerdo. Uh-huh. Okay. Permítame. Uh-huh. En desacuerdo. Okay. ¿Cree que la violencia puede enfrentarse si existe unión con otras personas de la comunidad? De acuerdo. ¿Cree que la policía es la única que pueda darle seguridad? De acuerdo. Ahora, ¿cree que sufrir un hecho violento le causa problemas traumáticos? Sí, de acuerdo. Sí, sí. Puede pasar dependiendo del caso. Okay. ¿Cree que presenciar o sufrir un hecho violento causa problemas psicológicos a los niños? Sí. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Okay. Ahora, ¿cree que la violación a un miembro de su familia provoca traumas severos a la víctima y a su familia? Muy de acuerdo. ¿El niño que está presente ante un combate de policía y delincuentes puede desarrollar trastornos psicológicos? De acuerdo. ¿Cree que los delincuentes casi siempre son menores de edad? En desacuerdo. Okay. Ahora, ¿cree que un sicario se encuentra drogado al momento de cometer un delito? De acuerdo. ¿Cree que un adolescente que es testigo de un acto de violencia puede generar un comportamiento agresivo? De acuerdo. ¿Cree que los adolescentes y jóvenes son candidatos para que los narcotraficantes los convenzan a delinquir? Totalmente de acuerdo. Ok. ¿Cree que los adolescentes y jóvenes, ante la presencia de tanta violencia, pueden sufrir de estrés postraumático? De acuerdo. Ahora, la edad promedio para inducirlos a la delincuencia es la adolescencia y adulto joven. De acuerdo. ¿Los padres de familia son afectados físicamente por el estrés debido a la inseguridad generada por el narcotráfico? De acuerdo. ¿Cree que las víctimas de secuestro y violación quedaron afectados psicológicamente de por vida? Totalmente de acuerdo. ¿Cree que la víctima puede ser una generadora posteriormente de violencia? De acuerdo. ¿Es posible que los niños que son testigos de violencia y criminalidad pueden caer en ese tipo de delito? Totalmente de acuerdo. ¿Cree que una madre pueda generar paranoia en sus hijos ante la constante presencia de violencia? De acuerdo. ¿Cree que la violencia y el delinquismo han generado el abandono y cierre de negocios? De acuerdo. ¿Cree que el cierre de negocios es debido a la inseguridad? ¿Ha causado un aumento de robos por falta de trabajo? De acuerdo. ¿Cree que el delinquismo aumentó debido a la ineficiencia del gobierno? De acuerdo. ¿Cree que la falta de programas preventivos desató la situación de inseguridad? De acuerdo. ¿Cree que un testigo de un hecho criminal siente temor de denunciarlo por la falta de confianza de las autoridades? Totalmente de acuerdo. ¿Cree que el incremento de la violencia es debido a que las autoridades se involucran con el crimen organizado, ya sea que porque son cómplices o pasivos a la situación? Totalmente de acuerdo. ¿Cree que la violencia perdure por largo tiempo? De acuerdo. ¿Cree que está de acuerdo que si se implementan buenas estrategias se retorne el estilo de vida anterior? Totalmente de acuerdo. ¿Usted sería un ciudadano que apoye a la completa transformación de la violencia a lo pacificado? Sí, totalmente de acuerdo. Ok. Bueno, entonces, pues hemos terminado prácticamente la encuesta. Lupita, de veras, muchas gracias por su información. Ya con esta información que usted nos está dando, va a ser de gran beneficio. ¿Usted qué edad tiene? Yo tengo 28 años. 28 años, ok. ¿Usted vive en qué colonia? Solamente necesito la colonia. Ruso Vogel. Ruso Vogel. ¿Esa dónde queda? Pasando la 300. Ok. ¿Y qué sería? ¿Qué localidad? Cajeme. Ok. Ok. Bueno. Entonces, Lupita, de veras, muchas gracias por su cooperación. Ya con esto, de hecho, es un estudio que a nosotros nos contrataron, que es Ergo Wolfen. Y pues, de veras, muchas gracias por su opinión. Y claro que sí, esto nos va a ayudar bastante a tomar medidas preventivas al beneficio de la comunidad. Muy bien, me parece muy bien. Bueno, muchas gracias, Lupita. Y que tenga usted una muy buena tarde, o al menos que tenga una pregunta. Mande. Ok, excelente. Bueno, pues, entonces muchas gracias por su ayuda y que tenga usted una bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias. Bye.